Transmitiendo desde el Centro de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados radioescuchas? Bienvenidos una vez más a Global. Es que el día de hoy, jueves 18 de abril, estará hablando sobre la democracia, este concepto tan refrendado por la política, pues para ver si es la mejor forma de organizarnos. Y es por eso que el día de hoy me acompaña el ingeniero José Vargas. Bienvenido. Gracias, maestro. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Qué bueno que está aquí. Gracias, muy amable. Los invitamos también a ustedes a que opinen aquí en vivo en el 8336-6162, 8336-4203. Estamos esperando su opinión, lo cual haría este programa un poquito más democrático. Entonces, bueno, es posiblemente, junto con la libertad, uno de los conceptos más prostituidos de la historia. Hábleme un poquito de los inicios de este concepto y por qué está tan en nuestras conciencias como lo más determinante para organizarnos. Porque es prácticamente coetáneo con la formación misma de la especie humana. Vamos a decir, en los 2.5 millones de años de evolución homínida, en los grupos pequeños, vamos a decir, de algunos cientos de seres humanos que había, cuando menos todos los hombres y todas las mujeres, por su cuenta, los cazadores y los recolectores, eran iguales. Había puestos, pero ganados en cada uno, no se heredaban. Entonces, venimos, heredamos y traemos la moralidad, vamos a decir, de la democracia en nuestros genes, en nuestra sangre, se puede decir. Por eso es a lo que debemos tirarle. Claro que ahora con unas sociedades muchísimo más grandes que en aquel tiempo, y después de haberla perdido como resultado de la agricultura y de la civilización. ¿Pero no será que cuando correteábamos la vaca y otros le agarraban la pata, cuando no había el lenguaje, pues sería más pragmatismo que democracia, ¿no cree? Claro, eran unas reglas muy, muy, muy claras ahí en los grupos, como también en los grupos de animales, ¿no? Pero lo que me refiero es de que todo miembro de un grupo era igual al otro. No había más rango que el que se ganaban a pulso por jefatura, por esto, por sabiduría o por lo que fuera, ¿no? Pero no lo heredaban, volvía cada quien a principal. El grupo era igualitario, democrático. Se tomaban las decisiones en igualdad de circunstancias. Bueno, ya existía la división del trabajo. Ah, entre hombres y mujeres, sí. Y también en los mismos hombres, que pues, uno tenía que ser más experto en la lanza que posiblemente en el amarre. Claro, eso se lo ganaban. Pero sería más por necesidad que por una conciencia de distribución del poder equitativa, ¿no? Eran funcionales, eran grados funcionales, vamos a decir. El jefe, el espía, el rastreador, o otro que los herían muchas veces, quedaban ahí en el lugar y eran los sabios, se convertían en sacerdotes o cosas de esas, ¿verdad? ¿Y no será que siguiendo esa línea, el día de hoy realmente la ciudadanía es funcional en el sentido democrático para realmente perpetuar una estructura de poder gubernamental que mediante este tipo de conceptos se lubrica nada más en el poder? En el mundo moderno, lo que ha demostrado el valor de la democracia es los países, vamos a decir los del primer mundo, que llevan 200 años igualando sus sociedades. Y esas son, sin lugar a dudas, las que mayor nivel han alcanzado, nivel de vida, medible en ciertas cosas que no son infalibles, pero sí, el nivel de vida es, es muy obvio, ¿no? Bueno, habría que cuestionarlo porque muchos dicen que realmente es muy difícil o imposible tener una democracia si no se vive en un sistema republicano. Y bueno, lo podemos tener en la teoría, pero en la práctica, pues digo, vemos cómo pasa en México o en Estados Unidos o en Europa hoy, pues realmente gobiernan los intereses corporativos, gobierna el dinero, gobierna la televisión, y al final la democracia, como vemos en Venezuela, pues acaba siendo quien logra chiflar o recibir los tuiteos más creativos. Y en ese sentido, pues posiblemente habláramos más de una telecracia o una oligarquía o hasta gobiernos autoritarios. ¿No será que nos perdimos en el camino? Sí, no. Lo que pasa es que no hemos llegado. Venezuela y México estamos apenas en camino. Estamos, vamos a ir en la cuarta parte del camino. Los que ya llegaron son Europa Occidental, nada más la occidental, y Norteamérica y Australia, vamos a decir. O sea, esos son los países del primer mundo. Allí no hay absoluta igualdad, no son perfectas, son democracias representativas. O sea, ya son tan enormes que la gente no puede ejercer directamente su democracia, sino a través de representantes y a través de elecciones. Entonces, pues eso la hace imperfecta. Y claro, hay intereses pero hasta cierto punto, es decir, esas, ante todo, tiene un imperio de la ley mucho más grande que los otros dos mundos, el segundo y el tercero, vamos a decir, incomparable. Sí, porque habría que disipar ciertos conceptos, porque al final pues creemos que ir a votar y poner a alguien en el poder ya significa que estamos nosotros realmente alterando la política pública. Y básicamente, en la complejidad de las sociedades en que vivimos, pues la democracia representativa quiere decir que tú ejerces ciertos poderes que te da la Constitución y que luego te desinteresas, entre comillas, porque estás confiando que la representación se aproxime a eso que prometía inicialmente, que era que, pues, abogar por técnicamente tus intereses y los del distrito o la comunidad que está expresando ciertas necesidades, ¿no? Sí, en mi punto de vista, la necesidad ahorita de las más grandes que tiene la democracia mexicana en formación es hacer más responsivos a sus representantes legislativos ante el pueblo, uno de cuyos métodos sería la reelección. Es decir, ahorita se comportan demasiado dependientes de sus partidos. Ahí se puede decir que es una partitocracia. Y la reelección, el que ellos tengan que ir a ganar sus votos, los haría más responsivos ante el pueblo. Sería una de las medidas que debemos tomar para eso. Yo la verdad realmente cuestionaría si lo que gobierna es eso. Y ahorita me estaría metiendo un poquito más a las formas del control en el mundo contemporáneo. Pero digo, como sabemos, el concepto de democracia clásico griego, pues realmente no era una democracia. O sea, gobernaba un grupo de 500 asambleístas, hombres, que básicamente tenían mucho tiempo a su disposición, porque en la casa tenían un esclavo, que tenían ahí a la mujer también, y no todo el mundo tenía acceso a la deliberación. Y pues hoy podemos ver que, bueno, no vivimos una sociedad tan pequeña como la polis griega, pero tenemos sociedades, como por ejemplo como este país, que en esa representación, pues hemos permitido que se burocratice en demasía y que acaba siendo una estructura que se tiene que perpetuar, ya sea inventando conflictos o buscando redimirlos constantemente, ¿sí? Pues para justificarse como tal, y esto lo acaba convirtiendo en autorreferenciada. O sea, que antes que responder a los intereses de la ciudadanía, responden a los intereses de supervivencia de la camarilla. Pues porque sin tener una justificación, pues ya no hay nada que representar. ¿Cómo ve usted esto que se ha dado y que está sucediendo en México hoy? Sí, ese es un problema complejo, ¿verdad? Y toma mucho tiempo el irla manejando mejor la democracia. Es decir, no hay que ni desesperarnos y decir esto no sirve y no va a servir. No, sí sirve, nomás que toma. En el primer mundo tomó 200 años. Si tomamos desde el inicio de la Revolución Industrial, vamos a decir 1830 hasta ahorita, ¿verdad? Y poco a poco han ido, nomás en llegar al voto 100% de los hombres blancos, adultos, hombres, tardaron 100 años, hasta la Primera Guerra Mundial, cuando lo están mandando matarse a las trincheras, hasta 1916 se llegó al 100% de votantes adultos, hombres, blancos, ¿verdad? Entonces, pues hay que ir ahí paso a paso, pero viendo qué es lo que le tenemos que ir haciendo más responsiva la democracia, menos sujeta a esos intereses que usted muy bien menciona, y hacerla mejor, ¿verdad? Porque también hay que darnos cuenta que la democracia, pues, es una filosofía. Y también querría decir que realmente el demos, pues, ya está bastante racionalizado. Y obviamente no nada más está yendo a votar, sino que el ir a votar sería la punta de lanza, pero que realmente el resto de la lanza ya está bien pensada en por qué está haciendo eso. Y esto lo menciono porque realmente creemos que democracia es una forma de vida, pero también justifica más intermediación y más representación, quiere decir más burocracia y por ende más indecisión. Porque si tú tienes a más gente que está ahí abogando por ti, pues entre más gente hay, pues menos decisiones se toman o más se dificultan. Entonces no quiero decir que la monarquía sea posiblemente la contraparte más evolucionada, pero sí, por lo menos en la monarquía, pues tú ya tenías que, pues el monarca era el dueño de todo, y como él era el dueño, pues decidía lo mejor para sus propiedades, incluyendo sus súbditos. Y como eran sus súbditos, pues les daba ahí de comer, los tenía contentos. Pero en un sistema de representación, pues tenemos que tener en mente que son temporales, y que por ende los políticos creen que como la gente les puso el dinero sobre la mesa para ser representados, pues ellos van a pensar y creer, oye, pues esta lana me corresponde a mí, y por ende, como estoy 6 años, pues me lo voy a chutar todo. Y si no me cree, pues vea nada más el déficit que tiene Nuevo León en su deuda, y pues los gobiernos anteriores y los actuales gastan como monarcas, cuando técnicamente nada más son representantes temporales. ¿No será mejor la monarquía, don José? Bueno, otra vez volvemos a que México estamos a medio camino, ¿verdad? Estamos muy imperfectos y todavía no la manejamos bien. En el primer mundo, las más maduras, entre elecciones, los ciudadanos tienen que actuar en dos hechos que tienen que estar encima de sus representantes y de su gobierno encima, que es las organizaciones ciudadanas y la libre expresión, la prensa, el radio, la televisión. Sin esas dos cosas no nos sirve para nada la democracia. Claro. Ahora, las monarquías absolutas del tiempo de hace 300 años, pues parecían muy buenas, pero no, si ve el nivel de vida de la población, pues es ínfimo comparado con el de una democracia moderna, ¿verdad? No hay ni la menor comparación en tratar de volver a esos métodos antiguos. Yo creo que México va para atrás porque, bueno, dices, ok, nos están peleando una guerra que cada vez es más anacrónica realmente. Y dices, bueno, si ahorita llegara un extraterrestre, o digamos una persona de otra parte del mundo, digamos un país civilizado como Noruega o Japón, y viera que las calles son patrulladas por elementos armados, dirás, bueno, pues eso no te habla de una institucionalidad funcional, porque se supone que las instituciones son el colchón que está entre los políticos y los representados. Entonces, sea lo que sea, tú tienes que las instituciones, la gente no confía en ellas, que serían estos islotes de confianza, de civilización, y realmente les hemos dado en la torre y hemos llenado con monitos armados en afán de seguridad. O sea, a lo que voy, o sea, la democracia no tendría que estarse defendiendo perpetuamente, porque técnicamente sí. Ya la democracia te pone a un nivel de gente que confía y que está cerca del que lo representa. En ese sentido, pues posiblemente vamos para atrás, ¿cómo lo ve? Bueno, a México le tocó una mala suerte, vamos a decir, que iniciando su democracia, le tocó el paso del narcotráfico. O sea, el crimen organizado es una cosa, es una cosa externa, podemos llamar, no, nos cayó eso. Y lo menciona usted perfectamente, maestro, es decir, no teníamos instituciones suficientes para poder con eso. No confiamos en la institución, no la teníamos, la policía ya era hasta una cosa de refrán, ¿verdad?, de que no merecía respeto. Eso es lo que nos falta principalmente, hacer esas instituciones fuertes, y los tenemos que hacer sobre la marcha. Ahorita nos tocó una cosa dificilísima de hacer. Puso usted el dedo en la llaga, ¿no? La pérdida, lo primero que cualquier régimen tiene que tener es el orden público. Y la legitimidad. Y la legitimidad, ¿verdad? La confianza. Que la confianza. Porque yo le digo, ahorita está en el poder un partido que en una de sus partes lleva la palabra institucional del PRI. Y bueno, este partido se postula inicialmente como quien iba a hacer una revolución en las instituciones. Pero realmente, pues se mantuvo en el poder, se perpetuó en el poder mediante la manipulación de todo tipo. Y pues yo le preguntaría abiertamente cuándo llegó la democracia a México. Porque yo realmente vi, bueno, no me tocó estar en los 40s, pero yo sí vi que realmente México poco a poco fue pasando a una oligarquía. Después de haber dejado una dictadura. Pero antes de la dictadura, pues estuvimos en una monarquía que duró con Maximiliano poco tiempo, pero digo, recuérdeme por favor, ¿cuándo llegó la democracia a este país? Que no me llegó, o no tenía papel el fax o tinta, pero yo no me he enterado todavía de cuándo llegó la democracia a este país. Sí, bueno, poniendo los tres movimientos de nuestra historia, ¿verdad? Independencia, reforma y revolución, se puede decir que el periodo del PRI que usted mencionó y que estuvo en su máximo, vamos a decir, de 1940 a 1980, por decir algo, era efectivamente, no había democracia del pueblo y por el pueblo, pero sí para el pueblo. Y fue el periodo en que se formó, subió la clase media, que es el meollo de la democracia, de 10 a 30%. Bueno. ¿Cuándo creo yo que empezó la democracia? Yo creo que empezó en mayo de 1987, cuando Porfirio Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas renunciaron abiertamente al PRI, cosa que nadie había hecho, y empezaron a fundar otro lado. Y al rato Miguel de la Madrid Hurtado tuvo que cambiar y hacer que los 6 priistas distinguidos, y al rato darle Baja California Norte al PAN. En fin, ahí empezó a moverse y el Congreso dando reglas de elección, de sistema electoral cada vez más duras y más difíciles, hasta que perdieron el Ejecutivo en el 2000, ¿verdad? Fue, sí. Si vamos a agarrar una fecha, yo agarraría mayo de 1987. Sí, porque si fuéramos a agarrar realmente la industrialización del país, pues yo no lo vería como democrático, porque realmente la sustitución de importaciones, o sea, el haber cerrado las fronteras para desarrollar una política industrial doméstica, empresarial, la cual está bien, pues fue haber no necesariamente abierto un referendo, que si queríamos cerrarnos las fronteras para desarrollar, o sea, esas son políticas de Estado. Y obviamente para haber desarrollado una clase media, pues viene el éxodo rural de los 20s, la mano de obra en abundancia, digo, la cual ahora es el problema en la que están persiguiendo, porque ya no hay trabajo. Pero esto de la clase media, pues realmente es una política económica, social, que no necesariamente toma en cuenta democráticamente la ciudadanía. Y pues no le pido que me responda, sino básicamente me lo llevo ahora a Europa, o me lo llevo a Estados Unidos, hablando de democracias, entre comillas, porque pues obviamente, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, que acaban de tener una elección donde realmente se ven que ganan los intereses del capital. Porque, bueno, es más importante salvar a los bancos y salvar la corrupción, porque pues sin un sistema financiero no hay país. Y por el otro lado vemos que las políticas de Estado europeas son de salvar a las grandes capitales también, en detrimento de la democracia, como el caso griego, chipriota, italiano, portugués, irlandés o español. Estamos viendo que dicen, oye, no, pues es que mira, como no tienes dinero, lo que más importa es que seamos austeros. Y como pues hiciste ciertas cosas que están fuera del script, pues tendremos que sacrificar la democracia mientras podamos restablecer otra vez el orden, otra vez la confianza, para otra vez soltar a la democracia, para lubricar a otra vez a la sociedad. ¿Cómo? O sea, pero en el camino se ponen entredicho lo que supuestamente sustenta filosóficamente a tu organización social. O sea, ¿no será que realmente la democracia, don José, ha sido la palabra que nos conviene por pragmatismo utilizar para presumirle a otros regímenes que tienen que aspirar a hacer eso, pero que hoy en día con la era esta tecnológica se dan cuenta, estos que aspiran supuestamente, que no somos tan congruentes acá en el primer mundo, como decimos? Sí, no, es decir, lo que esos países con esas crisis económicas que usted menciona, maestro, lo que sacrifica no es la democracia ni en ningún caso, lo que sacrifica es, vamos a decir, la parte de socialismo de los pueblos, es decir, la parte de seguro médico, en fin, ¿cómo se llaman? Las prestaciones, el nivel de ayuda del gobierno hacia los pobres o hacia los que necesitados. Eso es lo que se sacrifica. Ah, estoy de acuerdo. Y la otra cosa, lo que pasa es que quizá la mucha democracia hace que cada vez se den más facilidades y más cosas y se paguen más cosas y al rato no hay dinero. O sea, es mal. La mucha democracia no es muy buena administradora. No, y eso es lo no que es voy. Muy buena administradora. Porque realmente, bueno, yo le llamaría más socialdemocracia que socialismo. Socialdemocracia. Pero claro, realmente, pues también es una incongruencia por parte de Europa. Porque si los últimos 50 años, a partir de la Segunda Guerra Mundial, se convierten en estados benefactores, estamos de acuerdo que no alcanza, no nada más si no pagas impuestos, sino no produces. Entonces Europa deja de producir porque externalizan toda la industria a los países asiáticos porque quieren pagar 3, 4 pesos por la mano de obra y no les importa que se lleven de encuentro el trabajo doméstico. Y como de repente, como dice Margaret Thatcher, pues ya no hay dinero y teníamos como quiera 50 años de socialdemocracia, pero pues no alcanza y pues ni modo. Le damos en toda la torre y le voy a dar un caso específico. Papademos, en Grecia, pues ese no fue electo democráticamente. Mario Monti, creo que es, el de Italia. Monti o Draghi, no me acuerdo. Monti, sí. Pues no fue electo por los italianos. Y bueno, básicamente Alemania dijo, oye, pues ¿sabes qué? Tenemos que arreglar tus finanzas y me importa un cacahuate que acabas de votar por ellos. O sea, yo estoy de acuerdo que tienen que reducir el gasto público, pero no puedes tú de repente en la noche a la mañana convertirte en neoliberal y querer deshacer todas las instituciones y formas de vida, pues que te ha vanagloriado de ser lo más refinado de tu continente, ¿no? Sí, bueno, esos países, no sé exactamente los casos de Italia y Grecia, pero son lo que se llama democracias parlamentarias. Ahí el primer ministro no necesariamente tiene que salir de una elección general del pueblo. La Asamblea Nacional, o como se llame, claro, puede poner de entre ellos un dirigente en la forma más democrática. Es decir, los representantes del pueblo lo nombran, ¿verdad? Y ya está en las leyes y en la constitución de esos países, no de México, ¿verdad? Que se puede hacer en esa forma, ¿verdad? Y claro, en esas crisis y esos arreglos son cosas tan tan duras, tan difíciles de presentar a la gente, que pocos quieren el puesto, es decir, casi se lo tienen que decir, no, pues tú agárrate este porque tenemos que hacer esta cosa difícil y alguien la tiene que hacer y tú hazla, ¿verdad? Sí, porque también ahorita hablaremos en el siguiente bloque de lo que pasa en Venezuela. Porque estoy de acuerdo que hay niveles de democracia, o sea, no quiero decir que no existe completamente, pero de que sí ha venido chafeando últimamente, eso no me queda duda. Pero quiero hablar de cómo realmente, pues muchos estudiosos decían que la democracia tendría que ser poco a poco la característica de los regímenes racionales y legales. O sea, que piensan y que utilizan el Estado de Derecho para organizar las relaciones sociales. Y esto se lo digo porque si usted sabe, pues digo, el que acaba de ganar en Venezuela, Nicolás Maduro, pues bueno, digo, hablaba hasta con espíritus, ¿no? Entonces, eso le llamaba a Max Weber el tipo de poder carismático, en donde, pues si no lo tienes, pues le hablas el teléfono rojo a Chávez para que te ayude con ese carisma. Y creo que es un impedimento impresionante a pues, una forma de vida democrática, porque como te digo, democracia no nada más es votar, sino que te habla de un país que es educado, que obviamente no tiene tanta población, que obviamente no tiene los militares en la calle, que obviamente confía en sus representantes, que tiene instituciones legítimas, que son como un colchón en donde la gente se puede apoyar, pues no tener que estarle gritando a sombrerazos a los políticos. Y pues en ese sentido, yo no necesariamente vería que tampoco los hermanos venezolanos estén avanzando mucho en ese menester. ¿Cómo lo ve usted, don José? Mire, maestro, los países con democracia en formación, vamos a decir, los del tercer mundo, vamos a decir, México y Venezuela, México está mucho más avanzado en ese sentido. Es decir, uno de los peligros terribles, mortales, por ejemplo, que hasta países como Argentina le ha pegado, es lo que le llamamos la demagogia. La demagogia es decir, bueno, tenemos esta pirámide escalonada, es decir, estratificada. Entonces, vamos a. Los de abajo son más, nos pueden apoyar. Los de arriba son menos. Vamos a. Pero los de abajo son más fáciles de engañar. Vamos a decir a los de abajo que les vamos a dar mucho, pero sí, sí te doy, pero no te doy. Y nomás le, es decir, es la demagogia, es con mentiras. Eso es en lo que ha caído Venezuela, cayó Argentina. Y aquí, afortunadamente, en México ha sido muy leve eso. Es decir, no ha habido. Es ese grado de demagogia. ¿Usted cree que no? De ese grado, no. De es decir, siempre el discurso falso y que está, pero no. Siempre buscando el acuerdo de todos los niveles. Es decir, nunca desentendiéndose de unos para de plano buscar una especie de no compromiso, de poder hacer lo que le da la gana. De ser el intérprete del pueblo, de ser una especie de redentor, ¿verdad? Ese redentorismo no lo hemos tenido. Sí, por aquí. Eso, pero también hablemos de demagogia y de ni sus niveles, porque claro. Pues en el pasado los políticos no tenían acceso a la televisión y pues tendrían que realmente hablar muy bien pues para convencer. Pero realmente hoy yo creo que la demagogia está pulverizada y atomizada en los grandes medios de comunicación, pues que mantienen una hegemonía, como vemos, por ejemplo, hoy sale en Time Magazine de Estados Unidos, que Peña Nieto tiene la inteligencia de Ronald Reagan, la forma de hablar y el intelecto de Obama, y no sé qué más de otro líder tipo Mandela, ¿no? Entonces yo digo, bueno, si de la noche a la mañana no sabía hablar técnicamente el señor, y ahora es el unificador, pues digo, no es porque me caiga mal a mí en persona, ¿verdad? Pero creo que sí estamos viviendo en una telecracia, en donde estamos obviamente siendo, pues sí, parte de un intento de la noche a la mañana de repente de modificar el consenso en de que tenemos la mejor representación posible, ¿no? ¿Cómo ve usted eso? Antes de irnos al corte. Claro. Hay que exigir a los políticos que no sean mentirosos, de que no hablen en falso, que digan la verdad, que es lo mejor, que todo el discurso mañoso y nomás de fantasía, pues es un vicio terrible en una democracia, es una cosa que no se debe aceptar. Claro. Perfecto, déjame ir un pequeño corte, estoy con José Vargas, regresamos. Mentira fresca, hablo otra vez por televisión. Nos dijo a todos que aquí no habría devaluación. Suplente encargado de empeorar el desastre. En solo 100 días un paquetazo nos aplicaste. Tanto billete y tanto tiempo con el poder. Hoy Venezuela menos problemas debía tener. Que no falle la luz, que tampoco se vaya el agua. Menos malandros y unas casitas que no se caigan. Contra el país se cae a pedazos, cuánto lo siento. Falta cariño de voluntad y mantenimiento. Se caen los puentes, explotan transformadores. Es culpa del niño guana la iguana o saboteadores. Mentira fresca y los mediocres están engañando. De tu esperanza y tu nobleza se están burlando. Ya no tengas miedo, no te sientas culpable. Quítale el mando a esa pandilla de irresponsables. Mentira fresca, ya no más. Cómete tu ensalada. Huelga mi pana. Le pusiste de todo, pero no sabía nada. Pero ya está pasada. demasiado. Mi pana, eso es un pulpo con tentáculos que llegan desde Irán hasta el norte de Corea y amenazando toda América Latina. Y lo que trae es sufrimiento y pobreza. Así es que echen pa'lante que hay un camino. Te pintaron pajaritos, píntale una paloma. Y es que nadie se queda afuera con la técnica de Venezuela. Hay un camino para que no quede ni un venezolano sin trabajo, que no quede un venezolano sin agua, que no quede un venezolano sin luz, que no quede un venezolano sin cancha. Pero lo primordial es que no se quede ni un venezolano sin votar, porque hay un camino, porque hay un camino con Enrique Capriles. ¡Sí, señor! ¡Ataca, flaco! A su palomar, paloma, ya no vuelva más. Adiós, avídese, sayonara, arrivederci. Cuídate mucho, pero sigue por ahí, porque hay un camino. Con Enrique Capriles. ¡Ataca, flaco! Te lo dice Willy Colón. Marca, marca, marca, bye. ¿Qué tal, cómo están? Otra vez, de regreso, en Globales, que estoy con el ingeniero José Vargas y con ustedes, hablando sobre la democracia, si realmente es la forma más eficiente o la más positiva para organizarnos como colectividades. Y bueno, están invitados, como siempre, democráticamente, a este programa, al 8336-6162-8336-4203, para entrar en vivo y en directo con María Fernanda Palacios, amiga venezolana, para que nos explique desde su punto de vista qué está pasando ahorita en Venezuela. Bienvenida. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Excelente, ¿y tú? Otra vez. Gracias. Muy bien, gracias. Oye, ¿qué onda? Estoy viendo imágenes del ejército desplegado en las calles de Caracas. ¿Qué, acaso hay algo que estar defendiendo a muerte o qué pasa? Lamentablemente están defendiendo una mentira, Juan Carlos, ¿okay? Hay que tomar en cuenta, como en repetidas ocasiones te lo he dicho en tu programa, que me lo has preguntado, en Venezuela el pueblo era chavista, ¿ok? Tenían un líder, ellos votaban por el ser humano, no tenían una identidad política, no tenían nada de eso, ellos votaban por un ser humano, y ese ser humano era Hugo Chávez. Ya murió, él dejó un supuesto sucesor que es Nicolás Maduro, que como es bien sabido por todos, pues lamentablemente es un ignorante, y aparte de eso, sin ningún tipo de criterio, sin ningún tipo de ideología política, sin ningún tipo de nada. Entonces, ahí no podemos decir, porque lamentablemente Chávez tenía una ideología, buena o mala, la tenía. Este señor no tiene nada. Perdón, ¿no está diciendo Maduro que más que nada está perpetuando, digo, obviamente a Chávez, que sigue tuiteando desde su canario metálico, pero no está hablando más que nada de perpetuar el sistema socialista y el Partido Socialista Único Venenezolano más que una persona? Claro, él está intentando ahora perpetuar un partido que no existió y un socialismo que no existió. Tú fuiste a Venezuela y tú me podrás decir si en Venezuela se vive en socialismo. Okay, en Venezuela lo que se vive es una crisis económica altísima, pero estamos muy lejos de ser socialistas. Okay. Estamos muy lejos, el país no vive como socialista, el venezolano no vive como socialista. Quieren vendernos un socialismo del siglo XXI que no es ni siquiera una ideología política, es un modus vivendi de cómo robar más y de cómo tener sometido más y empobrecido al país. ¿Y por qué apoya tanto 50% del electorado a este sistema? ¿Que acaso no ha habido mejoras en ningún tipo en la sociedad? Mira, hay muchísimos rumores, porque a ciencia cierta no se puede decir, porque incluso los datos que arroja el CNE, el Consejo Nacional Electoral, no concuerdan, ¿entendés? Ellos dicen que el nivel de abstención que tuvo, utilizaron el mismo padrón electoral que se utilizó en octubre, ¿ok? Cuando ganó Chávez, por 1,000,000 de votos, ¿ok? Huh. No puede ser que con ese mismo padrón electoral tengamos mayor número de votantes. Claro. Entonces, estamos hablando, están pasando y están defendiendo cosas sobre una mentira. Los rumores y los datos que dicen que existen es que la oposición ganó por 1,800,000 votos. Ya no es una mayoría. ¿Entendés? Yo tengo mi familia en Caracas y me dicen que la gente en Caracas va a trabajar y se sienta en la puerta de la oficina y no labora. Y tú llegas al banco y están todos los empleados y te dicen, nosotros no vamos a laborar, el banco está abierto, hagan lo que ustedes quieran. Si quieren no nos paguen hasta que no cuenten los votos. Claro. Ok, están en rebelión cívica. Y en Venezuela, en la época de Carlos Andrés Pérez, para repudiarlo a él, el pueblo entero hacía una cosa que se llama el cacerolazo. Es que el pueblo le pega a las ollas a una hora, como en Buenos Aires, como en Buenos Aires, ¿okay? ¿Entiendes? Te aturde el sonido de la ciudad y del país entero, ¿okay? Haciendo cacerolazos en contra del gobierno. Entonces, lo que está pasando en Venezuela, desde mi punto de vista, es que Nicolás Maduro sabe que perdió por muchos votos, ¿ok? Y están haciendo un acto totalmente ilegal, y están haciendo un acto totalmente ilícito, y están haciendo una mentira sumamente grande, porque lamentablemente tanto el Consejo Nacional Electoral como el Tribunal Supremo de Justicia no son organismos, ¿okay? Imparciales, son totalmente parciales hacia el gobierno. Ellos quieren, son organismos que trabajan para ellos. Entonces, estás en una anarquía total. O sea, no hay una institución que pueda decir que va a ayudar a... Mi sentir es, yo no creo que el ejército le tire al pueblo. Yo lo que creo es que el oficialismo, o digamos el chavismo, o lo que esté en el poder hoy en día, el nombre que le queramos poner, porque mi nombre se merece, está sacando para decir que en Venezuela el pueblo está en una rebelión, que estamos en desorden, para suspender las garantías, decir que se intentó un golpe de Estado, se suspenden las garantías, se da toque de queda, entonces ya los militares pueden tomar el poder y pueden salir a la calle. Entonces van a decir que hubo unos disturbios y que el pueblo y que un grupo de gente fascista quiso. En cambio, la oposición, Enrique Capriles Radonsky, sabiamente le está pidiendo al pueblo que por favor se regrese a sus casas, que no salga, porque si salen, las personas que están en el poder van a tener pie para darle orden a los militares en disturbios, que no es cosa cierta. Perfecto. No, yo creo que es una estrategia política y mediática para que el mundo crea que en Venezuela se va a perpetrar un golpe de Estado. Incluso han amenazado que van a meter a Enrique Capriles Radonsky y a Leopoldo López a la cárcel, y el pueblo le va y le grita enfrente del Palacio de Miraflores, si metes a Enrique Capriles Radonsky a la calle, a la cárcel, vas a tener que hacer cárcel para más de 8 millones de personas. Muy bien, María Fernanda. Bueno, pues digo, básicamente con eso tenemos aquí para seguir trabajando, aquí yo con el ingeniero José Vargas, y pues básicamente es lo que quería escuchar, tu punto de vista, pues para seguir trabajando aquí con el concepto de la democracia. Yo creo que es lo mejor que le ha podido pasar a Venezuela. Dirán que estoy loca, pero por fin vamos a poder salir de ese mugrero que teníamos en el país. A ver qué pasa. Nos va a costar, pero vamos a salir. Ya es mucho más difícil que se quiten ahí. Agradezco tu participación. Gracias, te agradezco a ti siempre que me tomas en cuenta. Gracias. Hasta luego. ¿Cómo ve, ingeniero, lo que pasa allá en Venezuela? No, usted le hizo una pregunta básica. ¿Que la gente no quería verdaderamente a Hugo Chávez? ¿No le dio algo? Claro, la gente muy poco instruida de abajo, se le dice, es muy fácil hacer la víctima de la demagogia. Si les dice, ustedes van a tener ya un sindicato en que no los van a correr. La empresa que está la va a comprar el gobierno para que no los molesten. Tomar una serie de medidas que de pronto la gente se siente pues en el paraíso terrenal, ¿verdad? Claro. El hombre que está abajo, pues vaya por primera vez el gobierno. Y aparte van a tener este servicio médico así. Y todo el dineral que se pierde en esas empresas y en comprarlas y en el servicio que se le dando, al rato se baja, y ahí se le dan vueltas. Y a eso Venezuela más o menos lo pudo hacer por la cosa del petróleo, ¿verdad? Sí, bueno, pero digo, aún esa cosa, esos costos terribles, que tienen un límite, la van ahí, pero hay una inercia, ¿verdad?, en que la gente, yo voto por este porque a mí me está haciendo bien. Es lo que usted le dijo, bueno, que no les hizo, claro que sí, es muy fácil hacer eso sacrificando otro. Yo te doy a ti esto, pero sacrifico todo el país, ¿verdad? Pero hay que hacer un comparativo, por ejemplo, hay un país que es petrolero y que es socialista o socialdemócrata, que es Noruega. Digo, siempre que comparamos con ese tipo de países, la gente dice que estamos perdiendo la cabeza. Pero realmente, en el caso noruego, pues las utilidades del petróleo se utilizan para, bueno, primero que nada, crear un fondo para los noruegos, que creo que va en 750 millones de dólares, pero también para meter instituciones y seguridad social y estado benefactor, que sí funciona. Obviamente estamos hablando de un país de 4 millones de habitantes, pero por el otro lado, Venezuela tampoco es la India, ¿verdad? O sea, tiene 40 y tantos millones de habitantes. O sea, yo pregunto al estimado público, si el petróleo ha estado más de $100 el barril de la calidad venezolana, pues ¿por qué no Caracas es un Dubái? Y yo creo que aquí es donde quiero continuar con la explicación, que básicamente que usted decía que la demagogia es pues una práctica, un hábito, pero ya a convertir a tu burocracia, como los militares o otras instituciones, o sea, acercarlas a ti como Estado y convertirlos en clientes, pues eso quiere decir que tú eres un Estado burocrático clientelar, pues que va a estar perpetuando las relaciones de intereses entre camarillas, pues para estarse manteniendo. Y esto básicamente quiere decir de forma práctica que a la hora que pierde el sistema este, o que llegase a perder, pues toda la gente que logró tener trabajo, una forma de vida, una defensa, porque pues también es cierto que Chávez representa el abogar por el pueblo, que en ciertos sistemas políticos nunca los pelaron, o sea, es como una especie de reivindicación, pues toda esta gente clientelar ya no puede ser neutral. Entonces la democracia se pierde, y para hacer una digresión, porque pues la gente no está educada, porque la gente no son bastantes, y básicamente pues tú te vas por las cosas de sentido común o de día a día, y ya se acaba perdiendo la neutralidad. ¿Cómo lo ve, don? Sí, ahorita comparó usted Venezuela con Noruega. No hay que irnos tan lejos. Comparándola con México, el pueblo mexicano tiene mucho mejor sentido, es decir, ha pasado por la reforma, la revolución, ya no se tragaría el tipo de demagogia que hicieron en Venezuela. ¿Cómo no? Es decir, pues ahí estaba López Obrador, que también le volvieron a arrebatar. Bueno, pero no ganó. No ganó y además, quién sabe qué tanto se hubiera medido. Es decir, no sabemos hasta dónde hubiera llegado. Pero en la realidad, sí, no pudo vender pues ese tipo de demagogia. Pues porque no le dieron spots televisivos. Pues por lo que decía. No, pero yo creo que en el fondo, es decir, muchas veces nosotros agarramos una especie de complejo de inferioridad por estarnos comparando siempre con Estados Unidos. Hay que voltear un poco para Sudamérica y ver que claro, no estamos tan mal como hemos aprendido muchísimo, claro, por la vecindad, por los trancazos que nos hemos llevado, por todo eso. El pueblo mexicano ya no es tan fácil, tiene una sabiduría política ya mucho, muy grande, no es cualquier cosa, ya no es un pueblo fácil de llevarse por una vía muy errada. No, mi ingeniero, yo soy muy idealista y creo que me superó con ese comentario, pero recibimos una llamada. Bienvenidos. Muy buenas tardes, Juan Carlos. ¿Cómo estás? Saludos al ingeniero Vargas Giraud. Gracias. Una pregunta muy concreta, Juan Carlos, para los dos. Un poco regresando a la calidad, muy entrecomillada, de la democracia venezolana. ¿Cuál es su balance de los dos? De la influencia, de su percepción, pues, de la influencia cubana en el caso de Venezuela. Un saludo, gracias. Gracias, Freddy. ¿Cómo ve la influencia cubana, don? No, para el demagogo es muy buena el ejemplo cubano, porque Cuba, con todos los defectos y la falta de libertades y todo lo que usted guste y quiera, ha logrado un nivel de igualitarismo que en toda Latinoamérica es difícil, nada más en ese aspecto, igualitarismo, todos abajo, ¿verdad? Todos pobres, pero todos iguales. Todos pobres, pero iguales. Pues, no es cualquier cosa, es decir, el igualitarismo tiene su valor. Por ejemplo, en Cuba se le nota, en una cosa muy difícil de no hacer bien, es decir, que es, por ejemplo, en los deportes. Necesita usted darle a toda la población deportes para que tenga esas calidades en las Olimpiadas y en lo que quiera. Entonces, ese sentido de decirle al pueblo venezolano, mira, tú puedes ser tan igualitario como el cubano, pues sí, nomás que también habría que comentarle, pero también con la misma falta de libertades, ¿verdad? Yo estaría en desacuerdo, porque creo que Fidel Castro al final no pudo evitar el que el flujo de dólares lo obligara a recogérselos y de entregarle una moneda al 80% de cada dólar y con eso crear una clase social intermedia, que es la que la gente de a pie se quejan, que no nada más son los de la mero arriba, los ricos, sino que ahora los que con CUCs, monedas únicas cubanas, pueden comprar, que es una moneda que tiene 30 veces el valor de un peso cubano. Pero específicamente para la pregunta, yo diría que Hugo Chávez se acercó mucho a Fidel para que le enseñara a demagogia 101 y para que le enseñara cómo manipular a las masas y para que le enseñara cómo controlarlas. Claro. Y que eso fue malo para Venezuela porque a cambio del petróleo dejaron entrar una influencia muy nociva para mí y básicamente ya muy anquilosada. Y pues vemos ahora la injerencia de los cubanos en todo nivel, hasta en la diplomacia venezolana. Y creo que pues Nicolás Maduro mantendrá esa adicción, dado que el carisma no es su característica más saliente. Y entre los twitters de Chávez y los de Castro, creo que estarán dando lata por un buen rato. Sí. Pero bueno, no sé si te contestamos. Sí, sí. Y bueno, le quiero proponer, hablando de estos sistemas y ya trascendiendo las ideologías, porque al final, pues, hasta los socialistas se prometen como democráticos. Realmente, pues, el caso de Venezuela, pues digo, no ha habido muchas posibilidades con este control de los medios de comunicación propagandístico que se han dedicado a arrojar cifras donde vitorean los logros de la Revolución Bolivariana. Pero básicamente estamos viendo que, si el fin justifica los medios, pues la democracia puede esperar. ¿Cómo ve usted esto? Como no nada más en Venezuela o Cuba, sino como le decía, con Europa o con Estados Unidos. O sea, mientras arreglamos la crisis económica, que nuestras élites generaron, no importa que sacrifiquemos la democracia por 1, 2, 3, 4, 5, 6 o hasta 12 años, como se proyecta para México. ¿Cómo ve usted el consecuencialismo? O sea, que el fin justifica los medios, incluyendo la poner bajo la congeladora a la democracia para obtener los mejores fines de la misma en detrimento de ella. Sí, no, claro, pésimo. Es que democracia, es conveniente que siempre tengamos en mente que tiene dos componentes muy diferentes. Por eso los comunistas se decían superdemocráticos. Tiene la componente igualitaria, que es una. Es decir, todos iguales, con la misma cuchilla cortados. Y la otra son las libertades, que cada individuo pueda hacer lo suyo. Si se sacrifica una por la otra, pues ya es una democracia falsa. No es cierto, ya no, nomás tiene parte del, es como la mitad, no puede uno andar con una sola pata, ¿verdad? Es decir, eso no es, tiene que ser la combinación total de igualitarismo y libertad. Híjole, qué entonces, buen punto, porque al final, ya para tomar una llamada, otra, sí. Al final pues habría que hacer otro programa para la libertad. Ah, pues sí. Porque hay gente que dice que debe ser individual, sí. Hay quien dice que es colectiva. Y si seguimos esta segunda línea, pues la primera, la de la libertad individual, se sacrifica. No, no se puede. Pues es como que muchas veces, como la democracia, acaba siendo, como dicen muchos, el gobierno de las masas. Sí. Y que como vemos en Venezuela y en México, pues las masas no necesariamente son las más inteligentes. Sí. Tenemos una llamada, bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, me llamo Daniel Ceballos, estudio IMT, ahí en UDEM. Bienvenido. El tema de hoy está interesantísimo, pero lo que llamó mi atención justo esta edición es la canción que pusieron hace rato cuando se fueron a corte. ¿Qué tiene? Quiero saber el autor, es la salsera que pusieron. Ay, ahorita te lo debo porque ahorita no está aquí Sergio, que es el que la puso. Okay. Si quieres llamar después de las 6. Sí, claro. O darte de alta ahí en la página de Facebook Global-S para ponerte este podcast y ponerte el título y el autor de la misma. Ok, sale. ¿Cómo lo encuentro en Facebook? Global-S. Global-S de eres. Es. Ok, Global-S. Ok, ya está. ¿Algo más? No, nada más. Gracias. Porque, por ejemplo, ingeniero, en cuanto al fin justifica los medios, pues tenemos que la ecología y que las necesidades económicas, financieras, políticas, pues son más importantes que la democracia. O sea, ¿no será, ya para la vuelta final del programa, que la democracia suena muy bonita y que se la queremos llevar a Irak y Afganistán y al mismo Estados Unidos, y que posiblemente lo que pasó en Boston sea un llamado de atención de la gente que no se siente representada? Sí, no, bueno, casos esos de Estados Unidos es que son milimétricos comparado con toda la nación, ¿verdad? Son insignificantes, se puede decir. No, no, la democracia, claro, tiene que ser disciplinada, y lo que sí es un hecho es que todos los países del mundo tienen que respetar el medio ambiente global. Ahorita, si se puede decir que hay una falla de la democracia, es que no es global, que no es mundial, que no hay ningún gobierno que esté representado, que tenga la representación política soberana de todo el mundo. Es decir, nadie le ha dado eso. Entonces, por qué eso, bueno que no hay eso, ¿no? Sí, lo vería bien. Ah, pues en algunos aspectos, por ejemplo, el calentamiento o la protección de especies o eso, sí, todos los países deben ceder una poca de soberanía para un organismo que sea eficiente ya y resuelva bien esos problemas. ¿Manejado por quién? Por un grupo que sea responsable por votación de todos los países en un sistema de votación que sea aceptable para todos. El único que se me ocurre a mí es el que sea relacionado con su Producto Interno Bruto. Bueno, pero esas, ya, ¿no? Existen las Naciones Unidas, que supone que eso es. Pero no les ceden soberanía, no son eficientes. No, mira, aparte es puro cuento, porque aparte sí. Es aristocrática, porque gobiernan las decisiones de 5 países, y básicamente estamos hablando de 2, que es Estados Unidos e Inglaterra, ¿no? Entonces, realmente, si yo le dijera que quisiera cambiar la democracia por otro sistema, pues obviamente que es muy difícil darle voz a los animales y a las plantas, porque pues no hablan. Pero sí creo que habría que estar evolucionando a, más que hablar de gobierno, creo que estaría acabar hablando más que nada de algo más comunitario, pero que incluyera también al medio ambiente, porque si no le hacemos caso a esto, pues por más de que estamos deliberando acá en las habitaciones climatizadas, pues afuera la temperatura sube, la lucha por los recursos se recrudece, y al final pues nos damos cuenta que lo que sonaba muy bonito con los griegos y en la Revolución Francesa, pues no se pone en práctica por las realidades pragmáticas que nos subyacen a nosotros mismos como especie. Sí, no, es decir, no nos debe asustar la cosa de gobierno. Es decir, ya es imposible con estos tamaños de países y de mundo, no se diga, que pensar en cosas que no sean la democracia directa o la acción que cada quien lo que le dé su gana, es imposible. Tiene que ser el gobierno, y cada vez más grande y que incluya todo, es una cosa inevitable, no tiene marcha atrás, no hay forma de zafarse, que no nos gusta mucho y que es muy difícil y que es muy latoso y que se nos va de aquí y que uno se abusa, a lo que sea, no es posible pensar en algo que no sea eso. ¿No se podrá pensar en una, pues más que una anarquía, en un autogobierno, o sea, donde podamos realmente trascender a estas instituciones anquilosadas que se siguen perpetuando con la democracia bajo el hombro y en la práctica no la llevan? No, seguir haciendo responsivos a los gobiernos. Ese es el camino. Que la respuesta sea menos tarde, menos burocrática, más directa, eso sí. Pero ese es a su vez por instituciones, por esto, que respondan a esto, por sistemas, hay poco a poco. Es como manejar un elefante. Se desespera uno, ¿verdad? Pero se está uno moviendo una montaña, entonces hay que ver cómo lo maneja uno, cómo lo mueve. Perfecto, ingeniero José Vargas. Yo realmente me quedo con el empoderamiento y con la conciencia, obviamente pública, de las personas. Tenemos instituciones, pero creo que no nos podemos someter a ideas que no nos toman en cuenta en la práctica, y por ende, para llegar al autogobierno, creo que la autenticidad y el autoconocimiento serían dos de las formas que, más que justificar los fines, sería ir construyéndolos. Claro. En el camino. Sí, señor. Por eso le agradezco su participación. Le agradezco a usted, maestro. A ustedes también, estimado público, y les recuerdo que la página de Facebook es global-medio-es, y que obviamente pueden encontrar ahí los programas, pero también en el blog, como ya es costumbre, en danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias. Soy Juan Carlos Guerra. 90.5 Unidos en la diversidad.